A partir de este momento en Radio Pedal, abrimos el portal cósmico musical. Aquí comienza Universo Paralelo. Buenas noches, buen viernes para todos. Bienvenidos a Universos Paralelos desde el búnker de Radio Pedal y con la compañía de Sanfer en los controles. Te vamos a llenar de música hasta las 22 horas en un programa que viene cargadísimo hoy, no, porque nos va a estar visitando la gente de Erika Chuboki, que ya está ahí afuera haciendo el aguante, y también va a venir la gente de La Memoria a presentar su disco Desaparecida. Un viernes cargado de frío, cargado de clima invernal, pero por suerte acá adentro hay calor humano, hay calor de música, hay olor a viernes, hay olor a humanos también. Pero bueno, ¿qué más decir? Vamos arriba con un poquito de música, San. Vamos a escuchar un poquito de lo nuevo de Nicolás Molina. Vamos arriba. Nicolás Molina lanzó su tercer trabajo que lleva por nombre Querencia y de donde se desprende Tres Flores para el Mar, que es el tema que acabamos de escuchar. Un disco que es muy maduro musicalmente, con muchos arreglos sutiles que hacen que la canción tome una vida muy particular. Un disco que, a mi entender, tiene menos exigencias que sus trabajos anteriores, pero con mucho más vida musical. ¿Qué quiero decir con esto? Que habla mucho más la música que los nombres. Y si no me creen, vamos a escuchar un temita más de este disco, de este hermoso disco que sacó Nicolás Molina. Y el tema que vamos a escuchar es ¿Qué pasó? Vamos arriba. Thank you. Escuchábamos qué pasó desde Querencia, el nuevo disco de Nicolás Molina. Hablábamos que la música hablaba mucho más justamente que los nombres, y valga la redundancia con el tema del habla. Y es porque justamente Nicolás Molina se armó un bandún para sacar este trabajo, porque lo acompañan Pablo Gómez en todo lo que requiere, todo lo que va a teclados, piano, entre otras cosas. El negro José Nózar de Los Buenos Muchachos lo acompaña en la batería y en la percusión. Sebastián Arruti en bajos. Y como si esto fuera poco, se trajo un montón de invitados, como el señor Paul Hick en voces, Rafael Evangelista tocando el cello, Gabriel Balbinot en banjo, Jabbar, el señor J. Jabbar en guitarras, Natalia Matos, Emma Ralph, Germán R. Fernández y Yaya en todo lo que tiene que ver con voces y coros y demás. Un disco muy lindo que está, es muy recomendable la escucha, está en Bandcamp, está con libre descarga, es un disco que está lindo para recorrer, invita para hacer ruta también, tiene eso de, ¿no? Lo ponés y salís a hacer ruta, está lindo, está lindo. Les recomiendo la escucha, arrímense, vamos a escuchar un temita más de este disco antes de recibir a la gente de Erika Chuboki, que ya está por ahí a la vuelta. Va a sonar un disco que habla mucho de lo que hace Nicolás Molina por la situación geográfica donde se encuentra, y va a sonar el tema número 4, que es Pra Lua e Voy Viajar, es en este portugués tan hermoso que tengo, tan sensual. Vamos arriba, San, que suene. Paralelos. un empujón al fin de semana. Deshaciar. Escuchamos Mi Padrino No Fue el Presidente de Erika Chuboki, banda formada por Andrés Melo, Fabián Mació, Andrés Ivanitsky, Nilton Duplech y Marcos Da Silva, y dirigida por una jefa internacional que no da la cara, pero que se encarga de hacer este barullo psicodélico con electromagnetismo cero, que algo así como lo definen ellos, para que de alguna manera plasmar ese mensaje y llevar su música por los confines de este universo. Y tenemos el placer justamente de tener justamente a algunos de sus integrantes. Anda Andrés Ivanitsky por aquí, Andrés Melo y Nilton justamente. Hay uno de ellos que se quedó por ahí afuera sacando fotos, pero bueno, en fin. Le doy la bienvenida, Ulises. Muchas gracias. Un placer. Un placer tenerlos por aquí de vuelta. Gracias, igualmente. Para quienes no conocen a Erika Chuboki, vale aclarar que tienen dos trabajos muy lindos de recorrer. Uno es La Inesperada Mugre, que aguarda inquieta, del 2013. Exacto. Y Psicodélica, del 2016. Pero a principios de este año dejaron salir a luz dos nuevas canciones que están en YouTube, una porque estando en YouTube en un formato grabado, sí, en vivo. Una de ellas fue la que acabamos de escuchar y que lleva por nombre, justamente como ya les dije, Mi Padrino No Fue el Presidente. ¿Esto se supone de alguna manera un adelanto de un próximo disco? ¿Cómo, en qué anda Erika Chuboki hoy en día? Es un adelanto de lo que estamos grabando. En ese momento, lo que sacamos a principio de año fue una sesión en vivo en la sala, que nosotros tocamos dos canciones nuevas que van a estar en nuestro próximo disco. Ahora ya la que escuchaste ya es una versión que estamos adelantando en versión estudio. Uh-huh. Y sí, estamos grabando y la idea, ya estamos bastante avanzados, la idea es que este año, cuanto antes, salga el disco. ¿Y por dónde se va a disparar las canciones de Erika hoy en día, no? Porque hablamos un poco de medio afuera del aire y medio por arribita, pero está, capaz está bueno hablarlo. ¿Sí? De que, claro, ustedes ya tienen 9 años tocando juntos y esos 9 años pasa el tiempo, pasan las experiencias en cada uno personal y de alguna manera, no sé cómo explicarlo, pero eso se plasma también en el sonido de la banda, ¿no? Eso se plasma también y en cierto punto tampoco es muy, muy pensado. No sé bien por qué sucede eso. Mm. Nosotros estando desde adentro tampoco lo sabemos. Pero le pasa sí, a pila de bandas, ¿no? Sí. Capaz que es una observación mía que y yo disparada. Pienso que sí, si una banda, no sé, es como todo, si no va cambiando como una persona, tampoco sería raro, o sea, que siempre sea igual. Hay bandas que sí mantienen un estilo. Nosotros capaz que justamente el tema nuestro es que no estamos atrás de un estilo puntual. De repente algunas bandas son más de género y hacen determinado palo, pero nosotros al hacer canciones y hacer lo que nos gusta y tener 5 cabezas bastante diferentes, lo que va saliendo no lo tenemos muy, no sé, armado desde antes, ¿viste? O sea, no se junta y dice, vamos a sonar de determinada manera. No, van haciendo música de acorde a cómo va gestando. No, se dan conversaciones, pero no tan puntuales de decir, bueno, el próximo disco queremos hacer tal cosa. De repente sí decimos, bueno, algo bien claro, no sé, saquémosle distorsiones, bajemos un poco los niveles, no aturdamos con esto, busquemos otros climas, diferentes atmósferas en las canciones, eso sí se habla. ¿Y qué pasó con aquella distorsión que sonaba hace mucho tiempo y que ahora de alguna manera se va como aplacando? Va mutando, no quiere decir que porque baje la distorsión sea ni más ni menos, va mutando con la banda, ¿no? Sí. Pero ¿cómo se ven ahí? ¿Cómo sienten esos cambios justamente? Y yo ¿o creo toman que como algo natural? Una cuestión, como dijo él, me parece que así como vas cambiando el modo de expresarte, que es la música en este caso, ¿no? O sea, yo creo que pasa, hay bandas que al contrario, como que se vuelven capaz que más pesadas a veces. Tengo ahí en memoria algunas bandas que se vuelven más pesadas. Y no sé por qué nosotros en realidad hemos elegido tipo. A lo primero teníamos 3 guitarras sonando, distorsionando y arreglando entre las 3 a veces. O sea, en un momento como que sentimos esa. O sea, no era necesario, no sé por qué, no era necesario 3 guitarras estar sonando todo el tiempo. Ahora como que lo que hacemos es como dosificarlo. En este disco hay canciones que tienen 3 guitarras, pero una de ellas es como este tema que sonó, que es una guitarra acústica, claro, no es. Son 2 guitarras eléctricas y una acústica. Buscamos otros timbres, otros que aparezcan otras cosas, que claro, no sea recargar, que al principio lo que buscamos era eso, no sé, una potencia, recargar capas de distorsión. Eso ahora capaz que está dosificado y capaz que en algún momento va a aparecer también, pero no en toda la canción o está en algunos sí, puntos cuando sí, lo precisa o si no lo precisa. Sí, también quién te dice que capaz que, no sé, en el 6º disco volvamos con 3 guitarras, no sabemos. Eso es como son como deseos que van surgiendo naturales, así que van surgiendo. O sea. Me comentaban que estaban grabando, ¿no? ¿En qué parte de todo ese proceso que es grabar, ¿no? Están hoy en día. Bueno, hoy en día estamos casi que terminando todas las mezclas. Faltan algunas canciones, ¿no? Algunas mezclas, sí. Algunas canciones y. Y ya a la vez ya estamos. Nosotros tenemos la suerte de que grabamos en la sala RetroTrack, que es la sala de Marcos, que es uno de los integrantes de la banda. Uh-huh. Entonces tenemos también bastante disponibilidad de tiempo para hacerlo. Entonces ya en este momento estamos mezclando y a su vez ya probando también masterizaciones, que es una tercera etapa después de la mezcla, que también es bien importante. Y es todo hecho por ustedes. Sí, sí. Nosotros los otros dos discos, la diferencia es que Marcos nos grabó esos discos, los grabamos en esa misma sala, pero él no estaba dentro de la banda, era un, no sé, una especie de productor que estaba por fuera. Pero ustedes, independientemente de esa presencia que más lo viene desde la banda, nunca se manejaron con productores, ¿no? No. Siempre no, fue como lo fueron armando ustedes acorde a lo que venían armando, a lo que venía saliendo. Sí. A veces en esta misma grabación, en este proceso se ha hablado, dijimos, pa, si tuviéramos un productor, lo que sería, porque nosotros no. Al no haber también tenés que manejarte entre nosotros, ponernos de acuerdo en un montón de cosas que algunas pensamos igual y en otras no tanto. Claro, muchas veces es bravo verlo de afuera, ¿no? Como que estás adentro y en realidad como que está, ¿no? Y es lo que dice él, son cinco cabezas ahí que están como escuchando cosas diferentes. Entonces, igual me dejaron ahí como el disparador, ¿no? Para la siguiente pregunta, que es cómo viven ustedes la sala de ensayo, ¿no? El momento de decir, vamos a crear y empieza a arrancar esa máquina, ¿no? Aparece una canción, aparece una letra, ¿cómo se va armando justamente? Bueno, todo eso? En eso que decías de que hemos cambiado, hay una diferencia, hay un salto del primer disco al segundo, que básicamente el primer disco yo llegaba con una canción, letra y base, y la trabajamos y después. La volcaba en el ensayo y ahí, arriba de lo que yo iba tocando, se iba armando la canción. Después ya el segundo disco tiene composiciones de Lalo, de Andrés, que son maquetas que él armaba prácticamente con todo, con el ritmo, la guitarra, algunas bajo también, y yo le metí la letra. Hay una canción también de Andrés, el que está afuera, que también trajo la maqueta hecha y yo le metí la letra. Sí, ahí depende de quién lo traiga, va cambiando un poco. Y se va armando, ahí sí los arreglos van surgiendo con esa base que ya, como quien dice, ya la escuchamos, ¿no? No es que la escuchamos, ya la escuchamos grabada con una maquetita ahí casera. Claro, una cosa es cuando venís con una guitarra y mostrás los acordes y de repente tenés que empezar a hacerte ideas de qué hacer con eso. Y con el tema de las maquetas, lo que lográs es por lo menos mostrar el ideal ese que vos imaginaste en algún momento. ¿Cómo? Claro, seguramente no ha acabado, porque no lo vas a lograr. Va a ser mucho mejor el que se logre con todos los ingredientes. Incluso podemos comentar cómo es, porque capaz que hay una persona que no sabe y tipo hay programas que te tiran programas baterías, haces el ritmo y. O haces tipo una base y le metes el ritmo después, o haces el ritmo y le tiras una base musical arriba. Y eso te facilita un montón después para no tener que imaginarte tanto la canción, ya está casi que el 80 o el 70% de la canción hecha. Claro. Sin claro. Letra, ¿no? Y entonces después tipo es más. O sea, como que ganás tiempo en realidad. Claro, nosotros el otro día justo hablamos de eso, de que en este disco, capaz que en el anterior ya habíamos arrancado ese proceso. De que, como todo en la vida, no tenés tanto tiempo como antes, pero ganás otras cosas que nos vas como conociendo y vamos logrando hacer las cosas más rápido. No demoramos tanto en hacer canciones. Antes era de repente. Sí, estaba la base de un año, algo y estábamos dándole y no nos convencía. Después volvíamos y se iban armando en vivo. Y claro, el primer disco son canciones que estuvimos tocando pila los primeros años y tuvieron su tiempo para terminar así. Ahora es como una cosa bastante más rápida, incluso. En este disco estamos empezando a hacer cosas que es utilizar el estudio como también una herramienta de composición. Uh-huh. No es necesario. Hay un tema que es el último que entró que lo llegamos a tocar dos veces en los ensayos y ya lo grabamos con lo que había y ahí se fue armando la canción en el estudio, que es algo para nosotros nuevo con respecto a los otros dos discos, que era mucho más de banda, de ensayar y tocar. Ahora, más allá de ir aprendiendo pique, hay como una también el hecho de conocerse como grupo humano y empieza a jugar, claro, esa de tirarse de paredes, sí, por decirlo. Claro. Haciendo la metáfora con el fútbol. Totalmente. Ahora, ¿cómo entran las letras, no? Cuando ya aparece esa base, aparece, hay una canción medianamente armada y tiene que encajar una letra ahí. Y bueno, ahí ese es el laburo engorroso. Sí, de... me imagino, ¿no? Porque... cuando él trae una canción, ya trae la letra. Claro, trae yo la letra, claro, por lo general cuando, es al revés. Cuando es al revés, demora un poco más. No, ha pasado en este disco una que traje la base y no tenía letra y me costó bastante también. Meterle mi propia base, que ya tenía años de meterle letra. Tenía la melodía, pero no tenía la letra. Y eso, lo bueno es que lo grabamos, estamos grabando con los celular mismo, o sea, se graba el ensayo en el celular y te llevas ese... Ese también es un detalle que antes no teníamos. Claro, antes era para grabar los ensayos con una radio o instalamos una computadora en la sala para tener un programa para grabar increíble. Y con un micrófono. O sea, ahora y después tenías que pasarte el audio para todos lados. Sí, una semana después te llevaba el ensayo que habíamos grabado. No, eso... Claro, no. Ahora tipo, si lo grabamos en el celular y yo ya me voy para mi casa escuchando el ensayo y... Y claro, nada, o sea, con la canción, con la base de la música en la cabeza, ahí voy probando, voy tirando, por lo general, cosas que ya voy como trabajando de antes o de años antes, o sea, como que voy como haciendo como un collage con todo lo que voy escribiendo y de alguna manera va encajando ahí. Sí, voy amasando y voy. Ahora, las letras, hablamos de que el sonido de alguna manera evoluciona con la banda, ¿no? Y naturalmente, ¿las letras también? ¿Qué pasa con las letras? ¿Se terminan yendo hacia los mismos lugares? Yo esperaría que sí, no tengo la certeza de eso, ¿no? Me tendría que decir alguien si han evolucionado o han involucionado. Yo, o sea, como que siempre quiero hacer la mejor letra del mundo. Sí, claro. O sea, la canción que se viene, quiero que sea la mejor letra. Pero ¿cómo lo sentís vos al momento de escribirlo? Cada vez me exijo más. También me está pasando que me está costando. Hace tiempo que en realidad estoy como bastante colgado con la música instrumental. Entonces, como que me está costando el tema de la lírica, me está costando porque no. No estoy tan colgado, o sea, ya no escribo tanto como antes. Lo que escribo ahora son ocurrencias, son reflexiones cortas. Voy como armando puzzles. Me entretengo con eso. Entonces, como que me está costando el armado de letra de lo que eran hace 10 años atrás, 5 años atrás. O sea, ya no es el mismo. Ya como que. Siento como que hay que decir menos y mejor. Como que me está pasando eso. Creo que sucede mucho en bandas que por ahí ya cumplen como determinada cantidad de años, ¿no? No sé, yo lo llevo a una banda como si fuera un niño, ¿no? Va creciendo, a medida que va creciendo, va como cambiando sus exigencias, su forma de ver el mundo. Me parece que a las bandas les pasa de alguna manera lo mismo, ¿no? Aquellas bandas que logran pasar determinada cantidad de años, y como que van haciéndose otras búsquedas dentro, el sonido, de las letras. Sí, demás. Es una cuestión de colgarte con lo que estás haciendo, ¿no? Uh-huh. Como esto no es una fábrica de galletita, ¿no? O sea, tenés como que entretenerte con. Y no te vas a entretener con lo mismo, es como obvio que vas a buscar. Es una búsqueda constante, no terminas más. Por eso también es como lo que te decía, que a veces me pasa que lo que yo tengo, por lo menos, o sea, mi pelea con la letra es decir aquello que a mí me gustaría escuchar. O sea, yo como que no trato de hacer letras que otras personas de repente con un estilo ya lo hacen bien y ya está. ¿Entendés? Como que no voy a decir, pa, mirá, qué bien que escribe este tipo, voy a seguir por la línea de este tipo. Como que me gusta identificar qué es lo que está faltando, por lo menos que yo no logré escuchar, o pues no quiere decir que no exista un estilo, ¿no? Y en eso me paro para poder hacer algo que yo sienta que hay como una necesidad de eso, porque si no hay necesidad, o sea, ¿para qué voy a decir algo que ya está dicho ¿entendés? No me voy a subir al discurso de otro, es como que no. Por eso me pasa que esa pelea de la música instrumental y la letra, porque a veces siento que se dice mucha cosa y ya está, y como está lleno de palabras el mundo. Entonces tengo esa pelea, bueno, lo que voy a decir tiene que ser necesario, o sea. Y ahí sí aparecen esas letras, ¿no? Que de alguna manera tienen algunos tintes irónicos, algunos tintes con una crítica un poco cargada, un poco de poesía. Tiene como una mezcla ahí con todas esas cosas. Claro, para mí es como un informativo, ¿no? Sí. O sea, tiene que ser el... Justamente, estamos hablando, haciendo una metáfora como el informativo, o sea... No me gustaría que el que va a escuchar el Gachuboki es como que el informativo que es, ¿no? El que más hay, las cosas que más se destacan. ¿Qué necesidad tengo yo de repetir la noticia, ¿no? O sea, entonces voy a dar noticias de cosas que no son tan que no se difundidas, tanto, claro, ¿no? Que no se difunden tanto. O sea, como que me parece que es eso, como contar historias desde un lugar también que capaz que no es tan desde un lugar que capaz que, o sea, es un viaje mío. Pero qué importa, ¿no? O sea, no es el viaje que estamos acostumbrados a oír, y eso me parece que es lo interesante. Ahora, al sacar un tercer trabajo, ¿no? ¿Hay alguna exigencia, ¿no? Como banda, ¿se ponen algún tope? Como decir, bueno, este disco sí la tenemos que romper más que el otro, tiene que llegar a determinada cantidad. O simplemente se encargan de decir, bueno, estamos haciendo arte, esto es música, va a quedar ahí, sí, y para ahí va. La exigencia es que nos tiene que gustar a nosotros. Nos tiene que gustar. Esa es la primera exigencia. Y puntualmente los otros discos a nosotros nos gustan. Capaz que el segundo, puntualmente a mí me sigue gustando más que el primero, porque es como algo más actual de lo que veníamos haciendo. Pero la primera exigencia es que te guste a vos y que te convenza. Después, no. O sea, está buenísimo que te escuchen y aprovechamos todas las oportunidades de hacerte oír, pero no sé si es algo que podés manejar mucho tampoco. Así que no tan, por lo menos no lo discutimos. Y a la hora del envío, esos temas viejos suenan, en algún momento dice, vos tocás el tema que... Sí, ahora lo que nos está pasando, que era algo, es nuevo, porque no, es que tenés un montón de temas para hacer, tenés cerca de 30 y pico de temas. Por eso, tenés un lindo repertorio. Y claro, ¿y qué hacemos? O sea, nosotros tenemos ganas de tocar los temas nuevos, seguro. Pero no podemos hacer un show que sea solo las canciones nuevas. Nosotros también nos gusta mechar canciones que están en los otros discos. Y sí, tenemos nuestras buenas discusiones para ver qué canción elegir. También cambian un poco, ¿no? Son viejas, pero tienen como la impronta cuando de lo ves a tocar, cambia, ¿no? Va tomando, no, incluso como tienen arreglos nuevos y claro, las arreglamos diferentes. Sí, ayer, ¿no? Cambiando. También porque es parte de que hay temas viejos que decimos, no, así, ¿cómo lo hacemos así? No puede ser. Y lo vas cambiando porque ya como que... Sí, si no te cuelga para tocarlo ahora, sí, sí, quedó. Claro, no tiene sentido. Pierde la vigencia para ustedes, claro, por lo pronto. Sí, sí. Vamos a escuchar un temita más, un temita nuevo, justamente, que ustedes nos trajeron justamente para compartir. Exacto. Va a sonar para todos ustedes La Novia, de Erika Chuboki. Vamos arriba. Flecha dio en el clavo, pero... lacrimógenos e impuestos. Sonaba la novia Erika Chubuki y bueno, si ustedes la quieren ver en vivo, lo pueden hacer el sábado 1 de junio a las 22 horas en el Tundra Bar. Se van a estar presentando en una rareza de fecha, ¿no? Porque se presentan con el señor Maxi Angelieri, que está tocando con todo el mundo, que está subido a las tablas, quiere tocar y tocar y exacto. Tocar. Lo tuvimos por acá la otra vuelta, estuvimos charlando justamente de esa necesidad de querer tocar. Y bueno, se armó dupla. Sí. ¿Cómo pintó esa fecha? Y mirá, la verdad, no lo conocíamos a él. Uh-huh. O sea, conocíamos su obra, obviamente no lo conocíamos personalmente. Y... ah, perdón, que estaba lejos. Y a... no, es un tiempo, no sé, por redes sociales, viste, de alguna actividad, tipo me gusta, alguna cosa de esa, nos escribimos. Y nos invitó a ir a una fecha de él también en el Tundra. Estuvo buenísimo, lo conocimos ahí. Tremenda onda, Maxi. Y es muy buena onda. Muy buena onda. Y siempre nos gustó mucho el Exilio Psíquico. Así que tal, lo invitamos para tocar y locos de la vida de ver cómo sale eso. Sí, al ángulo, ¿verdad? Buenísimo. Una fecha que va en el Tundra, ¿no? Es un bar amigo. Exacto. Tiene, sí, tiene sí. Esas cosas de ser íntimo, pero poder fijarlo todo. O sea, juega un poco un montón de cosas. ¿Qué esperan ustedes después de haber tocado, yo qué sé, por ejemplo, en el cumpleaños del Aguantadero, que estuvieron tocando en la sala de Cita Rosa, que sí. Es otro tipo de sala, y estuvieron más atrás tocando con la gente de los no fumadores también, en sí. El Tanguito Bar? ¿Cómo se sienten ustedes a la hora de salir a mostrar estas canciones? ¿Hay ansiedad? ¿No hay ansiedad? ¿Cómo juegan esas canciones en vivo? Sí, muchas ganas. Sí, ahora, claro, es el tercer toque del año y en realidad ya como que... No es poco decir el tercer toque del año, ¿verdad? Que vivimos 5 meses. No, pero con respecto a lo que decías de cómo estamos para mostrar los temas, creo que ya estamos... Ya se está mostrando. Sí, ya se está mostrando, ya se tocó y... Estamos con toda la confianza, bien. Estamos. ¿Y la gente cómo responde a esos temas nuevos? Han respondido, hemos sentido ahí como... Bien, sí. Un apoyo. Hay gente que nos dice que a ver cuándo sale el disco y eso. Y tal. Nosotros somos los primeros que tenemos ganas de sacarlo, viste, cuanto antes. Bueno, ¿pero hay fecha para eso? No, porque como te comentábamos hoy, como lo hacemos nosotros y no tenemos ningún intermediario... No hay ningún compromiso de fecha. Es cuando esté pronto... tengamos ganas. Creo que el 2019 corre, Ulises. Sí, no, pero lo sabemos. La gente está ansiosa que saca el disco. Tiene que ser este año, sí, eso seguro. Bien. Bueno, la fecha, entonces, repetimos, sábado 1 de junio en el Tundra Bar junto a Exilio Psíquico. Exilio Psíquico, perdón, Max Angelieri y casi Exilio Psíquico. Entrás, 150p en la puerta. En la puerta. Una linda oportunidad para ver dos bandas, Erika Chubuki y Max Angelieri, una linda potencia y armada en vivo. Yo les agradezco mucho que se hayan arrimado. Muchas gracias a vos. Siempre es un gusto saber de ustedes, que andan ahí en la vuelta, que siguen al firme, porque es una banda que a mí en lo particular me gusta mucho, me gusta que y lo veo como muy plantado, muy prolijo, un lindo grupo humano atrás. Bien. Muchas me gusta, gracias. Me gustan esas. ¿Te veremos ahí el sábado? ¿Cómo no? Bien. ¿Cómo no? Te esperamos entonces. Sí, cómo no. Vamos arriba. Nos vamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. También para nosotros un gusto venir siempre. Bien, vamos a escuchar de Psicobélica. Vamos a escuchar un tema que a mí en lo particular me gusta mucho. Se llama Elvira. Espero que les pinte bien la elección. Que sea una linda. Vamos arriba, Sam. Gracias. Vamos a discutir este asunto en serio. Después vamos a reírnos de él. Vamos a soltar al animal en celo. Después vamos a enjaularlo bien. Muy bien. A veces es una novelita.

Pasado lunes, bajo la consigna que nos digan dónde están contra la punidad de ayer y hoy, se realizó la 24ª Marcha del Silencio, pese a las incesantes lluvias que en todo el país. Hubieron concentraciones en varios puntos del país, alegremente, y había como una necesidad de ir, de demostrar disconformidad con los hechos recientes referidos a los tribunales de honor, a las declaraciones del nefasto ser que es el señor Gavazzo, y lo evidente que resultan ciertos pactos de silencio frente al reclamo constante por parte del pueblo que reclama verdad y justicia. En este contexto es que escuchamos Desaparecida, tema que le da el nombre al álbum debut de La Memoria, un disco conceptual que aborda la temática de la dictadura uruguaya desde la estética del post-punk y el dark. Mensajes directos que no dejan de estar alineados al sonido tan característico de los años 80 y que consta de 9 composiciones propias compuestas y producidas por la propia banda y que agrega un remix, en la verdad, realizado por el señor guitarrista, productor y también conductor del programa de Distorsión, el señor Gabriel Brickman. Y para justamente para charlar de estos conceptos es que tenemos acá al señor Gabriel y a Tatín. ¿Lo dije bien? Muy bien lo dijo. Bienvenidos, bien. Gente. Muchas gracias. Un gusto que nos estén acompañando. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Y yo cuando me incorporé con este tema del proyecto de ustedes y demás, me surgieron un montón de preguntas. Yo siempre por lo general voy hacia el lado musical, ¿no? Que es lo que abarca este programa. Pero me quedó un poco que quedaba como muy vacío. Si hablábamos solo de música, me iba a quedar muy vacío, porque esto es un disco que va mucho más allá. Y en una temática que también trasciende no solamente lo que es la musical, sino también un poco lo que son las ideas, las personas que están detrás y las experiencias que se vivieron. A mí me gustaría saber un poco cómo nace este proyecto, cómo nace esta idea de plasmar todas estas cosas en un disco. En realidad todo esto fue obra e idea de Fabián Vázquez, uh-huh. También guitarrista de La Sangre Verónica, que nos fue llamando uno a uno. Básicamente el proyecto es de él, después cada uno le puso lo suyo, ¿no? Pero él compuso las maquetas, las letras, y bueno, era como un debe que teníamos, o que tenía, mejor dicho, como siempre decimos en la música uruguaya, como que faltaba algo así, un disco así. Y bueno, nos habló, nos preguntó si nos gustaba la idea y nos encantó, claro, uh-huh. Que sí, ¿cómo que no? Nos encantó, más allá de, también digo, de dentro del estilo musical, el post-punk, el dark, creo que redondeaba todo aquello que se tenía que decir. Y bueno, y con este disco creo que se dice o se trata de decir más que nada, ¿no? Un disco del que vamos a hablar del arte ahora en breve, porque no es un detalle no menor y que no pasa para nada desapercibido, que tiene un montón de detalles que ahora le vamos a pasar a contar. Pero me interesa saber también por qué se dirigió el post-punk, ¿no? como apuesta estética, ¿no? Porque son gente que viene del palo de la música durante mucho tiempo, y el post-punk es como un género que, yo no voy a decir que perdió vigencia, porque sería un atrevido en decirlo eso, pero sí como que quedó, no sé, quizás relegado en frente a toda la otra cantidad de música que se gestó alrededor, ¿no? Sí, no, sí. No sé si me explico. Sí, te entiendo. No que disminuyó, sino que está bien parado, pero ha salido un montón de bandas alrededor que hacen otro estilo de música y que por ahí el post-punk te lleva más directamente a la época, ¿no? Hay como un viaje en el tiempo ahí. Bueno, sí. Yo soy uno de... básicamente yo soy uno de que me quedé en la década del 80. Uh-huh. Me quedé. O sea, para mí fue una época maravillosa en cuanto a la música. A Fabián también. Y nos gusta, más allá de que hablabas de que post-punk como que no pasó obviamente de moda, pero claro, se lo fueron comiendo otras cosas, pero nos gustaba ese estilo de música, nos gusta Sister of Mercy, Bauhaus, The Cure, Smith, Traidores, Estómagos, o sea, toda esa música nos gusta, y creo que era como también como para darle algo nuevo, también algo que muchas las generaciones nuevas no conocían, no vivieron esa época, y bueno, y con esto como que también como que quedan, mirá esto lo que es, y Uruguay, acá. Entonces creo que también por ese lado decidimos hacer un post-punk, pero porque nos gusta, eso básicamente, porque está. También hay una realidad de que también el post-punk, si quiere, cuando la salida de la dictadura y todo lo demás, el hecho de los 80 fue una música que estuvo como muy marcada ahí, ¿no? Marcada no solamente en lo que había para decir, se decía atrás del post-punk, sino que también reflejaba un poco el sentimiento que había después de todo lo que sucedió, ¿no? Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por recibirnos. ¿Cómo arriba? Yo lo contaba un poco cuando hicimos la fonoplatea, ¿te acordás? Sí. En la Cita Rosa, que al Uruguay llega justamente producto de la dictadura y de ese candado que había a nivel cultural, llegan justo, o sea, llegan a la vez el punk y el post-punk. Llegan los Pistols conjuntamente con The Cure y con Siouxsie, ¿entendés? Cuando en otros países por ahí venía uno después de otro. Es que era así. Claro. O sea, pero acá por una cuestión de, no sé si de mercado, de... O sea, es una cuestión bastante compleja que capaz que nos llevaría todo un programa a entender por qué llegaban algunas cosas de forma inmediata, que estaba buenísimo que llegaran de forma inmediata, lo que era la música pop superproducida de los 70, 80. Me acuerdo de las listas de Henry Mullins en Sábado Show, pero me acuerdo patente, ¿no?, de eso, y en el diario El País, yo qué sé, la parte de atrás que venía un póster. Era un tipo de rock que es fundamental, yo qué sé, tenías póster, yo qué sé, Kiss, Led Zeppelin, todos cortábamos los póster, los pegábamos en las paredes del cuarto. Pero después había otro rock que no llegaba, que era una cuestión mucho más subterránea, hasta clandestina, podría decirse, que se libera con la llegada de la democracia. Entonces creo que ahí se licúan o se juntan los dos géneros. En realidad el punk en Uruguay tiene una estética más post-punk que punk. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces en realidad el post-punk va más con el uruguayo, me parece. Y tiene eso de gris, de dark, ¿no? Tiene eso de... Pero es... Que en aquella época nos sentaba muy bien. Capaz que hoy en día eso ha evolucionado un poco. Hay un espíritu común entre el post-punk y el darno, por ejemplo. Sí. Es una relación que está buena hacerla. Pero hay un lugar común, no a nivel estético, sino a nivel de lo que es la melancolía. El primer disco, La Trampa, yo lo considero un disco que tiene dejos de post-punk, por más que ya había una chispa más de cult que prendía, pero la estética, el negro, lo oscuro, no como black, sino como dark, ¿no? Yo tengo recuerdos de aquella época y los maquillajes, la mezcla con el synth-pop, que también pegaba muy fuerte, ¿no? Todo esa corriente europea de synth-pop. A nosotros nos llegó todo como todas las barajas mezcladas. Sí. Porque, digo, si nos disparamos, terminamos hablando de Duran Duran, que no tiene que ver por el año romantic, pero todo entra en una zona temporal donde convivían, yo qué sé, les Standing on a Beach de The Cure, ¿entendés?, con, yo qué sé, The Reflex de Duran Duran, ¿entendés?, o con Bauhaus, pero a la vez los Pistols y London Calling, ¿entendés? Todo convivía en esa época, y a la vez era se abrió la puerta, se terminó la dictadura, o por lo menos se terminó formalmente la dictadura y siguió otro modelo coercitivo luego de las elecciones, que se fue diluyendo. Tengo una resaca ahí que hasta hoy en día se quiere un poco más. A ver, las razias, Morroni, si habrá para recordar, ¿no? Tristemente. Sí, llegó todo junto. Sí. Y aparte nos llegaba todo a la vez, porque también la música que no tenía una militancia, o que era música más de entretenimiento, de calidad, ¿no? Yo qué sé, Iron Maiden, Wasp, todo lo que Canal 5 y Alfonso Carbone nos iba mostrando, educando, que fueron cimientos de generaciones. Black Sabbath en escena. Es como todo muy loco, como que, también Emisora del Palacio. Yo qué sé, la primera vez que escuché a Elvis Costello, a los Ramones. ¿Dónde iba a escuchar a Ramones? ¿A ti te parece que con toda esta reflexión que nos comentaste, y si quieres este viaje en el tiempo también que hiciste, te parece que eso de alguna manera marca lo que es la música uruguaya en cuanto a hoy en día, ¿no? A cómo suena, a esa identidad que tiene de alguna manera. Que no es lo mismo el rock que nace acá que, por ejemplo, que nace en Argentina. No, no es lo mismo. Tiene algunas similitudes con algunas cosas que suceden en La Plata, pero no sé, hasta por ahí nomás. Es como que tiene una identidad muy personal. Sí, en realidad lo que pasa es que nosotros no tuvimos Guerra de las Malvinas. Por lo tanto, no tuvimos un sentimiento nacionalista como tuvieron los argentinos producto de la guerra, que ese sentimiento nacionalista generado por un gobierno autoritario llevó al desarrollo del rock nacional. Acordate, por ejemplo, cuando iba a tocar Kiss en La Bombonera, que el grupo de combatientes amenazó con volarla. Eso fue en el 82. No hay manera que me acuerde eso. Bueno, es un dato, y pero a la vez eso, que es algo absolutamente, es un acto terrorista y condenable, generaba, vos fíjate la cantidad de contradicciones que generaba, ¿no? Porque generaba a la vez el desarrollo de todo un rock nacional, que a la vez de ahí salieron los Violadores, ¿no? La cantidad de contradicciones, ¿no? Sí, que tiene. La Argentina, ¿no? Que en nuestro caso no pasó así. En nuestro caso estaba muy claro quién era, qué era la dictadura, y el rock en cierta forma tomó un canal como respuesta. Sí, como de militancia, ¿no? Frename, porque no. Me voy a apoderar del programa, porque aparte voy haciendo memoria. Acá estamos para hablar. Este disco se presta para hablar de música, de historia y esa, cómo se mezclan esas cosas hoy en día hasta traernos al presente. Este disco en lo particular es como una pequeña máquina del tiempo. No solamente desde lo sonoro, ¿no? Con esa apuesta clara, sino desde las letras, pero también desde el arte, porque es un disco que primero que nada es un disco que viene en formato físico, ¿no? Que hoy en día un poco eso se ha ido perdiendo por distintas cuestiones, que no vamos a empezar a enumerar eso, porque si no nos vamos a quedar abajo, pero que esto lo mantiene y a su vez tiene un montón de desde el blanco y negro, desde la fotografía, desde el juego de adentro que hay. Si yo abro, cuando abrí este disco, aparecen como si fueran recortes de diarios, ¿no? Como sí, si fueran recortes de diarios de la época. Aparecen también con negativos. Negativos. Tú dijiste el nombre, pero no, pero tú dijiste los otro. Microfilms. Microfilms. En realidad son negativos, pero en la dictadura se usó mucho el tema de documentar con microfilms, ¿no? Y el disco trae como los negativos o los microfilms de cada uno de ellos, de la foto de la banda, ¿no? Hay un juego. Me parece que es como recordar. ¿Por qué trae esto el disco? ¿No? Esa es una pregunta que queda abierta para la persona que lo escucha, ¿no? En realidad, la persona que se arrima a un disco de este tipo, que es tan claro. Trae un diario, un papel de diario. Claro, por eso. Desde la estética en cuanto al arte, no solamente la fotografía, el tipo de recorte de diario, como si fuera el diario de la época, ¿no? Desde las letras, los microfilms, en fin, trae un montón de cosas que no parece algo hecho. O sea, que está todo muy pensado. La publicación es independiente. Es una publicación independiente que el primer número se dedicó a la memoria. Sí. La publicación va a seguir teniendo sus, que en la misma estética, pero la primera fue por, inclusive por el tipo de publicación, se dedicó a la memoria, Y claro, cuando surge la idea de hacer el disco físico, era como un Lego, una pieza que encaja con otra. Uh-huh. Fue muy mi acercamiento al álbum. Yo cuando escuché la música fue: esto lo tengo que editar, esto tiene que quedar la música uruguaya tiene que tener este eslabón. El rock uruguayo tiene que dejar un testimonio en disco de que la dictadura no le pasó por el costado, o que el público encadena o engancha a la banda. No, acá es la banda que toma posición, y no en un tema, en un disco entero. Ahí es, me parece que este disco ocupa un lugar único en el rock uruguayo. Ahora, ¿por qué en el 2019, no? O 2018, porque este salió a final de 2018. Corrígame si me equivoco. Edición digital 2018. Sí, 2018. Sí. Ahora, ¿por qué esto nace en 2018? ¿Cuál es el contexto, más allá de que aparecieron las canciones y demás, cuál es el contexto social, político, que de alguna manera ustedes motivó a decir: vos, esto tenemos que hacerlo ya, esto tiene que salir ya? No, porque a pesar que habla de la época, sigue siendo contestatario hoy en día. Claro, o sea, a ver, en realidad en el 2019, porque veíamos que todo seguía igual, como dijo Gabriel recién, era un eslabón, y que pasaban los años y nadie había hecho. Y bueno, podría haber sido en 2015 o podría haber sido en el 2022. Surgió ahora, creo que las piezas se unieron, los cinco integrantes de la banda, para que esto fuera real. Y como que sentía, tanto Fabián como nosotros, sentíamos la necesidad y el vacío que había que nadie hablara de esto. Como que, a ver, porque no quiero que se malentienda, que las... el arte que tendría que hablar no lo hacía. Entonces creo que era el momento de que alguien lo hiciera, y lo hicimos. Hay una cosa que es importante aclarar a la audiencia, que Gabazo no había hablado cuando salió el disco. Por eso. O sea, a ver, acá hay como otro alineamiento que lo podríamos ver desde un punto de vista quizás más esotérico, pero que no entra no da lugar al sentido de oportunismo. Es decir, porque cuando la banda surge, cuando yo me conecto con la banda, las cosas estaban igual hasta antes de que Habercon se hiciera de los documentos del Tribunal de Honor. O sea, sí. Estaba todo ese tema, estaba como en un estado plató. Bueno, esto se desarrolló en ese estado plató. O sea, la banda no... A ver, los hechos recientes son como independientes a... Es más, el disco entró a fábrica y no había hablado este hombre. Sí, me animo a decir que ni siquiera Manini Ríos era como una figura que también estuviera tomando una repercusión tan importante en la política uruguaya, y sin embargo hoy en día todo eso fue lo que se encadenó después, lo de Nino, lo de Gabazo, en fin, sucedieron un montón de cosas que de alguna manera hace pensar el tema de esotérico, ¿no? Te lo deja ahí. Otro programa más. Sí, no, pero no fue, ya te digo, esto, la banda tiene un año y medio. Es una cuestión como de honestidad intelectual aclararlo, ¿entendés? Uh-huh. Es más, los discos nos los entregan el viernes pasado, hace una semana, y dijimos: menos mal que no fue el lunes 20. Sí. Porque ¿con qué convences a la gente? Vos, mirá que... No, mirá, mirá, Marcha en Silencio, tenemos discos. No, ¿entendés? Ahora, hablamos un poco del contexto de este disco, pero tú nos estuviste comentando acerca de que Fabián traía las maquetas y demás, pero ¿cómo nacen las canciones? ¿Cómo se termina de ensamblar la parte musical de este disco? Bueno, él en su casa con la computadora armaba las maquetas, lo tarareaba, cantaba y nos pasaba a nosotros, y cada uno le iba poniendo su semillita, sus arreglos. Fabián canta mucho más grave que yo, entonces también yo le trataba de acomodar la voz a las maquetas, a las canciones, y lo fuimos armando. Y era tanto lo que nos gustaba que ensayábamos un tema y entrábamos al estudio a grabarlo. Y lo que tiene este disco es mucha melancolía. Mucha melancolía, ¿no? Creo que era parte de esto. Pero más que nada, los temas se fueron armando así. Él los traía, los escuchábamos, ensayábamos y entrábamos al estudio. Fue todo muy rápido, ¿no? Si bien se le dedicaron horas a los temas, a la grabación, el sonido. Oscar Corte también tiene... De Sal Artigas tiene mucho que ver en esto también. Él entendió a la banda y entendió el sonido que queríamos y logramos esto. Logró esto. Una bestia, Oscar, también. De Sal Artigas, ahí está. Ahí en Camino Maldonado, kilómetro 16. Pero así fue más o menos armándose el disco, ¿no? Fue todo muy rápido, pero él traía las maquetitas o nos pasaba por WhatsApp el tema, y cuando ya íbamos a ensayar, ya más o menos cada uno tenía, che, y si le ponemos esto y le ponemos lo otro, y un sonido muy chentoso, pero el proceso bien 2019, ¿no? Maqueta va, maqueta viene. Claro, y sí, había que aprovechar, claro, esto, que en aquella época, bueno, era un cassette. Se grababa, claro, y más o menos ya lo viene. Ya viene el cassette, ya viene. No, pero digo que se grababa en cassette la banda. Sí, y, sí, sí. Ahora, pero ya viene cassette, también. Ya. Sí, nos estuviste comentando, es verdad, que viene cassette. ¿Por qué esa apuesta de al cassette? Es bien fetiche eso, ¿eh? Es bien, bueno, fetiche. En realidad acá entra otro sello. Quiero aclarar que yo no vine como banda hoy, yo vine como sello, ¿no? Como sello editor 01 Records. Que es mi primer lanzamiento como 01. Y tenemos mucha amistad con Leo Peirano de Catalina Records. Mucha amistad y tenemos un trabajo muy, muy horizontal y muy colaborativo. Y Leo me dijo, mirá, me tomé el atrevimiento, pues yo le había mandado, de mandarlo a un colega que está en Alemania. Es un peruano que tiene un sello, un label, que está en Alemania. Y él edita en cassette. ¡Wow! Bueno, ¿vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo. Vamos a sacarlo en cassette. Y en realidad, a ver, el cassette, como el disco, es un coleccionable. Va a tener un arte diferente. Pero la. Y va a salir una tirada en rojo y una en negro. Está bien. Y sí, van a ser pocas copias, pero también es como testimoniar, bueno, lo hicimos, yo creo que cumplimos. Sacarse la gana, ¿no? Totalmente, pero para una banda que saca un material y que ya haya un interés de un sello de poder editarlo en cassette e integrarlo en catálogo, uh-huh, que la banda pueda exportar música. Hay un interés de editarlo también en compacto en Chile, otro lugar donde la temática pega y pega fuertísimo. Y está más radicalizada en algunos aspectos que en Uruguay, ¿no? O sea, porque allá lo que va para un lado va para un lado y lo que va para otro va para otro. Sí, plantan de esa manera. Es un país muy, muy partido a la mitad, cosa que los uruguayos somos más. Escala de grises. Los uruguayos tenemos más escalas de grises, o sea, no está tan partido en blanco y negro. No está tan radicalizado. Sí, no es tan binaria la cosa. Uh-huh. Por más que hay cosas que no se transan, pero allá el modelo económico, el modelo político, llevó a una sociedad absolutamente fracturada, ¿no? Uh-huh. A mí me queda, estuvimos hablando de la música, cómo nace la música, cómo nació el arte, cómo nació la estética, todo esto, ¿no? Pero, ¿cómo salieron ustedes después de todo esto, no? Porque esto, quieras o no, te adentras a un mundo, a una historia, a una parte de nuestra identidad personal. Imagino ustedes que son más veteranos que yo. No. Muy poco, ¿eh? Que los llevó a determinada época, a determinadas emociones, sentimientos y demás. ¿Cómo salió el grupo después de todo esto? Para nosotros fue una emoción muy grande. Inclusive hablábamos que el hecho de escuchar después los temas grabados y haberlos culminado, se nos ponía la piel de gallina. Era una emoción muy grande haber logrado esto. Y nos removió todo, nos movió muchísimo, claro que sí. Hubo mucha pasión, mucho sentimiento. Fue hermoso, de verdad, el proceso de grabación. Fue todo tan lindo, el grupo humano, y lograr esto. Y lo que generó esto, porque de verdad no lo imaginábamos. Sí lo queríamos hacer. Como te expliqué antes, era como que había un debe, como que faltaba algo ahí. Y lo queríamos mostrar y hacer, que alguien hablara de lo que había pasado en aquella época tan oscura del Uruguay, pero no pensamos todo lo que generó este disco y la música. La verdad, estamos sorprendidos, agradecidos también, pero la verdad, después de esto quedamos así, en flash, un shock fue, de verdad, pero muy contentos, muy emocionados, de verdad, emocionados. Escuchar el tema el otro día, Fabián, veníamos de tocar en San José y veníamos en el auto y Fabián decía, cuando escuché Desaparecida en el estudio, me emocioné, no lo podía creer. Y es así un poco con cada uno de los temas, cada uno. Bien, vamos a escuchar un temita más de este disco justamente, y bien dicho porque es un disco, porque muchas veces digo, no, voy a escuchar un tema más de este disco y en realidad es un formato digital y bueno, se quedan esas contradicciones lingüísticas si se quiere. Vamos a escuchar Dónde Estamos, desde este el track número 4. Vamos arriba, Sam. Estamos hablando de remixes y demás en este caso, porque el señor Brickman se cuelga hablar y eso. Terminame. Estábamos hablando del remix que aparece en este disco, del tema La Verdad. Me apasionan los remixes. Ajá. Ochenteros. Me apasiona el concepto del maxi, del disco maxi, que era el disco de 12, pero que traía una canción sola, a 45. Entonces, normalmente los maxis traían una canción, una versión de 6, 7 minutos, de un tema de 3. Si mal no me acuerdo, en La Verdad dura 2 y algo. 2 minutos y algo. No traen las duraciones. Y el remix tenía que durar casi el doble. Pero la idea no era llevar la canción en La Verdad a algo bailable, sino es el concepto del remix, sino el remix es la vista del productor. Yo no soy productor del disco, fui productor del remix, pero bueno, mi vista del tema potenciando algunos aspectos musicales sin que pierda la intención de la canción y el texto. Entonces, el desafío fue que me dieran las pistas de estudio, no agregar nada, o sea, no incluir ningún elemento que no esté ahí, que eran 16 pistas, si mal no me acuerdo. Algo de 16 pistas. Recordemos que la banda no tiene batería. Tiene batería electrónica. Caja de ritmo. Que es diferente. Caja de ritmo es ochentero. Caja de ritmo es concepto ochentero. Entonces, en base a eso, construir una nueva vista del tema, que no pierda la intención, ¿no? O sea, no llevarlo a un lugar. Y en mi caso era llevarlo a un lugar más dramático. Recuperé unos coros que iban al unísono y que los hice dialogar con los coros, la voz del Loli, que me pareció sí, maravillosa, el coro, el timbre. Todo eso en 3 horas, me decía. Es que lo vi. Lo vi, sí, o sea, 16 pistas en 3 horas. A ver, las pistas está. El tema es, hay, digamos, empezar por, yo qué sé, a veces arrancar por un momento dramático. Por ejemplo, en los estribillos, que donde se afirma el tema, yo, por ejemplo, en el primer estribillo saco la batería, ¿entendés? Entonces los teclados toman otro lugar. Le doy un carácter por momentos más synth pop, saco guitarras y que quede la voz sobre el bajo. Uh-huh. Muy The Cure, muy Bauhaus. O sea, las guitarras las hice un poco más rasposas. Pero todo lo que estaba ahí fue como remezclar. Un remix es una remezcla. Uh-huh. Con otro orden de factores. Que alteraron el producto de alguna manera. Pero no la intención del tema. No la intención. Hermoso. Este disco fue presentado el sábado 16 de marzo, ¿no? Sí. Y ahí se desprendió una gira por el interior. Porque esto también tiene el hecho, ¿no? Saco un disco, le meto mucha cabeza, pero después el disco toma otra vida, ¿no? Que es la vida del en vivo. La vida de ir a tocarlo, presentarlo, mostrarlo, que la gente se. ¿Cómo fue viviendo? ¿Cómo vieron ese proceso? ¿Y cómo? ¿Qué hay por delante? Bueno, la presentación fue en el Tundra Bar. Uh-huh. Fue espectacular. Estuvo buenísimo. Sí, la recepción de la gente fue espectacular. Estaba completo, estaba lleno. Había ambiente, sí, 80. Totalmente. Estaba buenísimo. Totalmente. Tiene algo, el Tundra. Totalmente. Estaba totalmente. Desde la esquina, ¿no? Hasta la esquina de Jaime. Claro. Sí, Durazno y Convención. Claro. Ahí está. Y sí, pero el sótano. Ah, el sótano, sí, también. Está buenísimo. Había un DJ también que después pasó música. Había una pantalla que pasaba videos nuestros. Cada tema tenía un video hecho para que mientras lo tocamos en vivo se proyectara atrás. La verdad, de la estética, el armado, fue todo, sí, muy 80, y la verdad que fue impresionante, la recepción inclusive de la gente. Y después, bueno, después salimos a tocarlo en el interior. Ahora el 9 de junio tocamos en Pando, el 15 de junio tocamos en Durazno. Y después ya acá venimos a Montevideo, en julio tocamos en Montevideo en segunda vuelta. Y en agosto Montevideo Post-Punk 2, en Tazú Bar. Eso hasta... Con otras bandas, me imagino, ¿no? Sí, con otras bandas. El medio festival, ¿no? Sí, sí, ya lo hicimos el año pasado, en agosto, que vinimos aquí a la radio, a otro programa. Zapa Otro Pos. Ahí está. Vinimos a promocionar, tocaba Yaedra, tocó Marcelo Márquez. Marcelo Márquez y Sujeto A. Y Sujeto A, la banda de Pablito. Ahí está. Y ahora, bueno, estamos viendo qué bandas nos van a acompañar. Ahora, ¿y fin de año? Sí, por eso, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y el 12 de noviembre tocamos con Sister of Mercy. En MMO. O sea que y me tiraron ahí afuera el rumor, dice, la gente de Cachubuque que creo que se quedaron por ahí, y me dice, vos, preguntale porque me parece que van a tocar con Sister. Sí. Quedó ahí como un rumor, pero y bueno, está confirmado. No, pero ya está confirmado. Confirmadísimo. Sí, sí, sí, ya están los afiches, ya está todo, sí, sí, confirmadísimo. Bien, ahora una pregunta, ¿no? Independientemente, porque el post-punk como música, como género, puede sobrevivir tranquilamente, pero ahora cuando usted, el concepto que ustedes quisieron transmitir en ese disco, al momento de tocar, ¿no? ¿Es algo que lo tienen que presentar? ¿Es algo que por ahí toma vida por sí mismo? ¿O que la gente capta el mensaje por donde viene el concepto? ¿O es algo que ustedes por ahí se esmeran un poco más, decir, bueno, nosotros hacemos esto porque quisimos plasmar esto? A la hora de tocar, digo, ¿no? No, no. ¿O simplemente deja que la música tome como su vida? No, yo si bien cuento cada tema cuando lo, como todo, ¿no? El tema lo presento, el tema en realidad, pero sí, pero no hay necesidad de explicar mucho tampoco. La gente lo toma y lo entiende como viene, y lo absorbe y después lo digiere, pero no hay mucho que explicar. Yo viene tal tema y lo presento, pero sin mucha vuelta, no ni rebuscado ni nada, cortito y sale el tema. Desde la música, que también la gente le llega lo que es esto del post-punk, hasta la temática de cada uno de los temas. Y como yo soy actor, también interpreto cada tema y le voy poniendo una apuesta a cada tema que te va diciendo un poco lo que estamos hablando, lo que estamos cantando en ese momento. O sea que la gente de alguna manera capta el mensaje al toque. Claro, sí, sí, sí, sí. Muy bien. ¿Qué hay por delante? ¿Tenemos alguna fecha ahí a la brevedad? Sí, 9 de junio Pando. 9 de junio Pando. Y 15 de junio Durazno. Bien. El mayor de los éxitos, yo los felicito enormemente por este trabajo. Me parece un trabajo impecable, me parece una apuesta estética muy, muy bonita. Así que bueno, vamos arriba con esto, que tenga larga vida y que lo sigan llevando. Bueno, sí, y lo bueno también de aclarar es que la memoria va a seguir. O sea, hay idea de grabar un segundo disco, o sea que no es esto y que quede, no, la memoria sigue. O sea que no fue como una trampa solitaria, ¿no? Decir, bueno, hacemos la memoria, un disco conceptual basado en esto y después qué, ¿no? Porque después se te acaba la temática, así que, ¿no? Pero ustedes van a seguir apostando a seguir haciendo más música, pero referido a este tema también, a esta temática. Vamos a ir por otro lado, pero siempre vamos a ir metiendo 2-3 temas que tengan que ver con eso. Bien. Por algo, la memoria. Bueno, un desafío bastante grande, ¿no? Puedes dejar una vara bastante alta. Sí, sí, pero ojalá. Pero no, primero... No te pongas nervioso. Vayamos por parte, dijera Jack. Esto es lo primero, pero lo que quería aclarar es que no es un disco que... Perdón, no es una banda que hizo esto y después... Bueno, está. No. Ta, la banda está armada para seguir como banda en sí. Como banda, la memoria. Bien. Post-punk. Yo algo... Ahora como público, ¿no? Como público, porque cuando vos te subís a tocar, yo te veo. Sí. Es muy interesante que no haya batería. Es absolutamente desestructurante para el público ver a una banda sin batería. Y en lo que pasó en el Tundra es que tocó Yaedra, otra banda sin batería. Que es la banda de Maneco, con Jimena y la chelista, que se me fue el nombre, perdón. Pero es un chelo eléctrico, una vocalista y un guitarrista con computadoras. Entonces, ahí también se dio una historia estética no sé si llamarlo industrial, con algo medio ciber algo, y después un paso más atrás en el tiempo, pero el mismo concepto. Entonces, visualmente también es como desestructurante. Y no era un DJ, era un DJ. Pasó si decía Sputnik. Pasó si decía Sputnik. Pasó Clash. Pasó los Pistols. Sí. Estás invitado para cuando toquemos ahora en julio en Montevideo, en segunda vuelta. Estás invitado. Sí, hay que vivirlo, ¿no? Porque eso, más allá de lo que ustedes comentan, de ver una banda sin batería y esa apuesta, hay que... Vamos a venir a traerte la invitación. Bueno, me comprometo. Vamos arriba. Al aire, ojo. Ojo. Queda grabado. Esto. Y mirá, por todos lados no tengo escapatoria. Bueno, les agradezco mucho. No, pasamos bárbaro. Por favor, divino. A vos y que disfrutes el disco, escuchalo tranquilo después. Y muchísimas gracias. Pasamos. Queda como una linda pieza de colección. Qué lindo. Sí. Un honor para nosotros. Bueno, vamos a escuchar un temita más de este trabajo. Vamos a escuchar 73, el track número 2. A mí, en lo personal, fue el que más me gustó. Bien. Así que, bueno, que suene. Y hacemos una brevísima pausa después y seguimos con más Universos Paralelos. Vamos arriba. Construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. Gente promoviendo cambios sociales, políticos, ecológicos, artísticos. Escucha cómo suena la gente haciendo. Escucha cómo suenan los cambios. Colectivos. Todos los miércoles de 18 a 20 horas por Radio Pedal. Un programa sobre los imprescindibles.

Amanecer como principio de una nueva oportunidad de resurgir en una mejor versión. No solo ver algo de luz en lo negro, sino también apreciar lo malo en lo bueno. Esa imagen de belleza en pleno basurero y tener la capacidad de jamás dar ventaja a la felicidad para no llegar a punto. De quebrarnos por completo cuando la misma ya no nos acompañe. Que los sueños solo sean valerosos porque sangramos por ellos. Que los sueños sean valerosos porque por la noche amanecieron. Escuchamos el disco debut de los Cohetes de Hansel, que lleva por nombre justamente Amanecieron. Unidos por el instinto del rock rioplatense, han venido armando su trabajo con influencias comunes a todos, pero buscando desmarcarse para construir un sonido propio, con la convicción de integrar todos los sonidos barriales como una forma de expresión. Un disco que plasma las canciones que han llevado por distintos escenarios a lo largo de 2018, donde se los vio tocando bastante, y que esperemos los lleve por muchos escenarios más justamente en este año. Esta banda, que está formada por Jonathan Cabrera en voz, guitarra, por Nicolás Michelena, el bajo por Carlos Soberal, en guitarra, la segunda guitarra Gabriel Araujo, batería el señor Liber, una de las tantas, el baterista del pueblo, que ya ha estado acá con todo, creo que casi con todas sus bandas. El señor Lío, que le mando un fuerte abrazo si está escuchando. Y bueno, felicitaciones a la banda justamente y buena vida a su música y a este disco que han sacado. El disco lo pueden encontrar en YouTube. Ponen ahí los Cohetes de Hansel con H-A-N-C-E-L. Es un disco que no es Hansel con S, es Hansel con C. Es que creo que tiene un juego ahí de palabras que vaya a saber por qué lo eligieron por ese lado. O simplemente fue un error, pero quedó ahí una cuestión que no sabemos, pero bueno, en fin. Y nos vamos a despedir justamente con un temita más de este disco. Y no sin antes agradecerle a todos los que pasaron por este programa el día de hoy, a todos los que estuvieron ahí prendidos del otro lado de la escucha, al señor Sanfer, que manejó los controles y las perillas y que me tira besos ahí del otro lado. Y en fin, nos vemos en el próximo viernes y nos vamos escuchando el tema El Cuervo que Murmura, de los Cohetes de Hansel. Vamos arriba, chau chau. Paralelos. esperando nuestra mejor ola.